Miro al cielo y me pregunto, ¿dónde estás? Se me escapa un suspiro y una lágrima por vos. Miro al cielo y te pregunto si me escuchas. Quiero que sepas que pasa el tiempo y más te extraño. Se me borró la sonrisa y no puedo dormir. Y una foto en mi mesita dice que no vas a venir. Cuesta tanto acostumbrarme, ya no estás. Por las mañanas me hacen falta tus ruidos en la casa. Y llorando quiero gritarte hoy, que cuando no me va bien me haces tanta falta. Y llorando quiero gritarte hoy, que aunque sea así, te llevo dentro de mí. Llevo dentro de mí.